bueno, el comunicado lo que expresa es que los partidos políticos, todo el espectro político que, bueno, que figura ahí en la nota, repudiamos los hechos en sí, porque en realidad es lamentable que ocurran este tipo de situaciones en una ciudad, y sobre todo, bueno, cuando se está afectando tanto el patrimonio, pues, como el caso de las viviendas de futuras viviendas de vecinos, como lo que tanto costó construir, como fue la iluminación de la avenida de Circunvalación. Este es el repudio realmente que nos ha preocupado, pero también sumó a esta preocupación que bueno, como bien lo dice el comunicado, desgraciadamente en los últimos tiempos, ya hace bastante diría, vemos situaciones de desgarro o situaciones que de violencia que vienen sucediendo. Entonces, por eso lo que nosotros en ese sentido disentimos de alguna manera con que esté vinculado a que es un año electoral. De todas maneras, eso también nos preocupa, si llegara a estar relacionado con que es un año electoral. Por eso los partidos políticos ratificamos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, nuestro compromiso con lo que es el sistema democrático y con lo que son las instituciones, porque esto que tanto nos costó construir, realmente sería lamentable que se sucedieran estos hechos. Pero bueno, como las declaraciones del secretario de prensa apuntan un tanto, bien no lo afirman, pero entre líneas, este espejo podría estar vinculado con que es un año electoral, entonces, bueno, también nos suma, y después, según tenemos entendido, también lo ha ratificado el señor intendente, esta depreciación, entonces, bueno, nos suma a una nueva preocupación, porque posiblemente o tengan algún tipo de información con que efectivamente está relacionado con lo que es el año electoral. Entonces, bueno, lo que los partidos políticos hacemos es repudiar los hechos y preocuparnos si fuera realmente un tema político y que la justicia lo determine, porque realmente son delitos graves y si tienen alguna vinculación política, mucho más grave todavía. ¿Esto consideran que enrarece un poco el clima con el cual debe desenvolverse este año electoral y las relaciones entre las fuerzas políticas? El comunicado es muy breve, es muy simple, no acusa a nadie, no se habla mal de nadie. Lo que nosotros queríamos es que la ciudadanía interprete que más allá de nuestras diferencias, porque hoy por hoy estamos recién en el mes de febrero, las elecciones son en octubre y falta mucho tiempo y se está hablando mucho sobre las elecciones, sobre posibles alianzas, así que hoy creo que nadie puede afirmar en qué lugar se va a encontrar o en qué lugar lo va a encontrar octubre. Lo que quiso demostrarles este comunicado es que las fuerzas políticas de Junín estamos haciendo el compromiso de que va a ser un año político, ¿no es cierto?, un año, creemos que va a ser uno de los años más trascendentales de la recuperación de la democracia por las características que viene teniendo en los últimos 25 años de la democracia, va a ser un año fundamental. Pero que estamos asumiendo el compromiso de que este tipo de situaciones no van a tener ninguna vinculación política, o sea, ningún político, ningún partido político de los que nos estamos comprometiendo con el comunicado, de ninguna manera vamos a utilizar este tipo de metodología ni de herramienta, ¿no?, para lograr algún tipo de objetivo político. Correcto, Laura, y ya que estamos hablando con vos, un poco, a pesar de que recién se inicia el año, básicamente, ¿cómo lo piensa encarar el radicalismo ya en estos días, en esta primera época del año, con vistas a lo que se viene, ¿no?, en este año electoral, si ya han comenzado a tener reuniones o algún tipo de planificación? Sí, mira, nosotros ya hubo un mes de enero con receso. Ya hemos comenzado con las actividades. De hecho, una de las actividades o uno de los temas importantes que tuvimos ya en los comienzos de febrero es el tema de la ratificación de las afiliaciones, así que nos hemos sorprendido muchos vecinos se han afiliado a nuestro partido, cosa que unos meses atrás parecía casi imposible. Hemos tenido un caudal de afiliados bastante nuevos, bastante importante, y bueno, vamos a continuar trabajando en las comisiones, nos vamos a estar reuniendo hoy por hoy la Unión Cívica Radical, y bueno, estamos abiertos al diálogo como lo dijimos siempre. Correcto. Laura, no sé si me querías destacar algo más. No, simplemente que el comité de la Casa Radical está abierta mientras dure este horario estival, por la mañana y por la tarde a partir de las 19 horas a 22, así que todos aquellos que quieran acercarse, que quieran comenzar a participar, bueno, van a ser por supuesto bien recibidos, o si no, priorizarse de las actividades que estamos teniendo, así que nada más que eso. Correcto, Laura, te agradezco muchísimo la atención, ¿eh?